Esto tiene ya sus pequeñas tradiciones y una de sus pequeñas tradiciones es que yo venía aquí y decía unas palabras a modo de presentación antes de empezar. Hoy voy a trastocar un poco la tradición, aunque la mantenga, simplemente para decir que es la última vez que este decano hace esta presentación porque ya no va a ser más decano. Y por tanto es el momento de dar gracias. Gracias a Claudia toda por tener la chispa de la idea y gracias a todos vosotros por llenarla de sangre y de vida, ya por sexta vez, como lo oyes. Hola. Bueno, yo soy Héctor Toledo, soy el que viene ahí en el primero y que debajo tiene una fila de 5 líneas con mis múltiples cargos, que parece que he hecho algo importante en la vida y todo. Bueno, yo voy a, más que a leer, voy a contar unas historias. Claudia me llamó y me dijo: oye, ¿te apetece participar? Estamos buscando a alguien que sea autor pero que le dé una aproximación más desde la dramaturgia y tal. Bueno, yo tengo una compañía de teatro, escribo los textos que solemos representar y tal, y bueno, pues voy a hacer un par de monólogos, uno más escénico, que es el que voy a hacer ahora, y otro un poco distinto. El que voy a hacer ahora, justo es mencionarlo, el texto no es exclusivamente mío. Es una adaptación que hice sobre el comienzo de una novela de un autor inglés un tanto friki, que se llama Terry Pratchett. Igual a alguno le suena. Veo muchos frikis en la sala. Vale, es el comienzo de la novela Dioses Menores, ¿no? Y este monólogo yo lo titulé Clase de Evolución. Fue una adaptación que hice. Y va así. Consideremos ahora el caso de la tortuga y el águila. En primer lugar, tenemos a la tortuga. La tortuga, un reptil de la clase de los quelonios. Para vosotros que sois de letras, un bicho. La tortuga, como podéis ver, es esencialmente rectangular, bastante dura y así, con pestillo. Tortugas hay de muchos tipos, ¿verdad? Hay tortugas de tierra, tortugas de agua, tortugas de viento, tortugas de sopa. Nosotros nos vamos a centrar en lo que serían las tortugas de tierra. Las tortugas de tierra, como su propio nombre indica, viven en la tierra. Bueno, sé que esto no hace falta que lo especifique, pero como habrá gente de Bolonia y tal, por si acaso. Las tortugas viven en la tierra, de hecho viven en el suelo, viven de hecho tan cerca del suelo que no se puede vivir más cerca sin estar debajo de él. Bien, su horizonte se extiende poco más allá de un par de centímetros y la velocidad que son capaces de desarrollar es aproximadamente la siguiente. Que es la velocidad exacta que se necesita para perseguir y abatir una lechuga. La tortuga ha sobrevivido durante millones de años mientras el resto de la evolución pasaba junto a ella y la dejaba atrás, básicamente por dos razones. La primera es que es un bicho bastante complicado de comer. Y la segunda es que tampoco supone ninguna amenaza para nadie. Bueno, y después tenemos al águila. No, sí, sabía yo que erais de Bolonia. Lo voy a repetir. Y después tenemos al águila. ¡Chan, chan! Gracias. Ya, suficiente. El águila. Una criatura del aire y las alturas. Su horizonte se extiende hasta el límite del mundo. Sus garras son lo bastante afiladas como para desayunarse cualquier cosa más pequeña que ella y obtener como mínimo un desayuno rápido de cualquier cosa que sea mayor. El águila, toda poder, toda control, la muerte súbita que llega volando. Y el águila se pasará las horas en lo alto de un risco, escrutando los reinos del mundo. Hasta que de repente, allí, entre las lechugas, un pequeño movimiento llama su atención. Y entonces el águila se concentra y... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan! Etcétera. Y un minuto más tarde, la tortuga observa, hombre, no sin cierto asombro, que el mundo se está como alejando de ella, ¿no? Y la tortuga ve por primera vez el mundo, no a 2 centímetros del suelo, sino a 200 metros de altura. Y observa por primera vez al sol cara a cara y ve el mundo y su grandeza. Y piensa, joder, qué buena amiga tengo yo en el águila, ¿no? Y entonces el águila... la suelta. Y mientras se precipita hacia el vacío, la tortuga tiene tiempo de aprender 2 cosas. La primera cosa que aprende la tortuga es que no conviene fiarse de las águilas. No son buena gente. La segunda cosa que aprende la tortuga es el significado de las palabras movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el... en el 98,35% de los casos la tortuga se precipita hacia su muerte. Todo el mundo sabe por qué la tortuga hace esto, ¿verdad? Yo no sé si lo habéis probado alguna vez, pero la fuerza de la gravedad es una costumbre a la que cuesta mucho renunciar, ¿eh? Lo que nadie sabe es por qué el águila hace esto. Es uno de los 3 grandes misterios de la ciencia, junto al origen del cosmos y a por qué las radios de los taxis solo sintonizan la COPE. El caso es que las águilas se dan un majestuoso y opulento festín a costa de las tortugas. Se ponen ciegas, se ponen ebrias, vanagloriándose de su poder. Y después... vuelven a la seguridad de su risco, desde donde vuelven a mirar al mundo, esta vez como con desdén, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa? Me la he comido yo, sí, ¿qué pasa? Porque al fin y al cabo, las águilas son las únicas lo suficientemente poderosas como para permitirse el lujo de comer carne de tortuga. Sin embargo, la cosa no termina ahí. La cosa no termina ahí porque las águilas... por supuesto sin ser conscientes de ello, pero están participando de una forma muy tosca de selección natural. Y es que algún día las tortugas aprenderán a volar. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Gracias. Bueno, pues después de este monólogo de Héctor, hecho sin leer, yo sí os voy a leer bastante. Es un texto que está en la línea, así que no os vais a aburrir, es también así gracioso e irónico. Es de una novela que se llama Imperium, que acaba de salir en Alemania hace como un año, todavía está en busca de editorial en España. No sé si hay algún editor en la sala. Y es una novela que está muy bien porque en lugar de hablar de un momento de la historia de Alemania, habla de un lugar de la historia de Alemania. En concreto, de las colonias alemanas de ultramar. Porque los alemanes tuvieron colonias en las Filipinas, que no estaría nada mal que hubieran mantenido para los que aprendemos alemán. ¿Qué otro gallo nos cantaría si pudiéramos irnos allí a aprender, ¿no? Aunque aprendiéramos un alemán como el inglés de Malta, pero bueno. Lo interesante de esta novela es que está basada en un personaje real, o sea, que lo que él cuenta aquí pasó, donde dice que pasó y cuando dice que pasó. El artículo en inglés de la Wikipedia es infame, pero bueno, sirve para hacerse una idea, ¿no?, del personaje. Entonces, el personaje es un chico joven, como de 20 años, que a principios de siglo, el pobre, decide ser vegetariano y nudista y llevar el pelo largo en Alemania en esa época. Entonces sufre muchísimo y entonces, por ejemplo, un día está allí paseándose desnudo por un parque y vienen unos y lo apalean y, en fin, todas las cosas que os podáis imaginar. Así que decide que esa sociedad es horrorosa y que él se va a ir. Y se va a ir a las colonias de ultramar a vivir como él quiere, a fundar una colonia de personas que solo se alimenten de cocos, donde no haya dinero, no haya ropa, ni haya nada. Y la novela va a contar su historia. Y yo os voy a leer algunos fragmentos del principio. Para entender el final, él lo que termina haciendo es comprarse una isla, como en aquella época, incluidos sus habitantes, y al final veremos pues cómo él llega a la isla y se adapta allí y todo esto. Bajo las nubes blancas y alargadas, bajo el sol resplandeciente, bajo la clara bóveda celeste, resonaron primero una sirena de barco y luego una insistente campana que anunciaba la hora de la comida. Un muchacho malayo de pies ligeros y sigilosos iba por la cubierta principal despertando con discretos golpecitos en el hombro a los pasajeros que se habían vuelto a dormir tras el copioso desayuno. La compañía marítima Norddeutscher Lloyd, que Dios la maldiga, se servía de las artes culinarias de chinos de largas trenzas para ofrecer, eso sí, siempre que se viajara en primera, deliciosos mangos Alfonso de Ceilán, huevos fritos con bacon, pechugas de pollo marinadas en picantes salsas, gambas, arroz aromático, y todo ello acompañado de una potente cerveza porter inglesa. Precisamente el excesivo consumo de esta última era el responsable de que el aspecto que ofrecían los plantadores mientras dormían, más tirados que echados en las tumbonas de la cubierta principal del Prinz Valdemar, fuera vasto, rayando en lo zafio. Llevaban los botones de los pantalones casi descosidos, las braguetas abiertas y los chalecos llenos de azafranadas manchas de salsa de curry. Una visión insoportable. Pálidos, peludos, vulgares, aquellos alemanes cuya apariencia recordaba al cerdo hormiguero, comenzaron a despertarse de su sueño digestivo. Así era como pensaba, o de forma muy similar, el joven August Engelhardt, mientras cruzaba las delgadas piernas, se sacudía de la ropa unas migas imaginarias y contemplaba el liso y oleoso mar por encima de la barandilla. A derecha e izquierda volaban las fragatas reales, porque el barco nunca se había alejado más de 100 millas de la costa. De vez en cuando estas grandes aves cazadoras, con su cola similar a la de las golondrinas, se zambullían en el mar. Todo viajero de los mares del sur admiraba su perfecto vuelo acrobático y sus curiosas piruetas predadoras. Pero ahora que tenía ocasión de verlos batir las alas en la realidad, Engelhardt solo tenía ojos para los obesos plantadores que regresaban, trayendo sin saberlo sífilis no tratadas ya en estado terciario, a sus plantaciones, y que habiéndose quedado dormidos sobre los secos y pesados artículos de periódicos como Der Tropenpflanzer o el Deutsche Kolonialzeitung, babeaban al soñar con muchachas negras de desnudos pechos. No, la palabra plantador no era en absoluto apropiada, ya que ese término implicaba un conocimiento experto de la naturaleza y de los sublimes misterios de la agricultura. No, no, en realidad había que hablar de administradores, porque eso eran exactamente, administradores del supuesto progreso, aquellos filisteos con sus bigotes caídos a la moda de Berlín o de Múnich de hacía 3 años, debajo de sus enrojecidas narices, cuyas aletas temblaban con cada inspiración. Y debajo de ellas había unos labios flojos y fofos, de los que salían burbujillas de baba que, de haber podido escapar de aquellas bocas pegajosas, habrían salido volando por el aire como las pompas de jabón que lanza un niño. Por su parte, cuando aquellos plantadores entreabrían los párpados, veían un manojo de nervios de escasos 25 años, inquieto y sentado siempre un poco aparte, con los melancólicos ojos de una salamandra, flaco, enclenque, con el pelo largo y vestido con un ropaje informe de color cáscara de huevo, cuya apertura, pues la prenda no tenía cuello, rozaba una larga barba. Seguramente se preguntaban por un momento quién era ese hombre que cada desayuno e incluso cada comida se sentaba solo en el salón de segunda clase, sin nada más que un vaso de zumo, media fruta tropical que cortaba con esmero y de postre un vaso de agua en el que echaba a cucharadas un polvo marrón que por su aspecto solo podía ser tierra pulverizada. Y se tomaba aquella pasta. Menudo excéntrico. Seguro que era un sacerdote. Y claramente estaba anémico y desde luego era inútil para una vida verdadera. Es decir, nada interesante. En cualquier caso, además, era demasiado cansado seguir pensando en él. Para sus adentros, los plantadores no le daban ni un año de vida en el Pacífico. Sacudían levemente la cabeza, cerraban la rendija de los párpados y se volvían a dormir murmurando palabras ininteligibles. Sus ronquidos y sus gruñidos, mucho más que perfectamente audibles, acompañaron al barco por toda la costa de las Filipinas estadounidenses, por el estrecho de Luzón. No tocaron Manila porque no se sabía si la guerra que sacudía a la colonia se resolvería para bien. Los siguieron también por las aguas del aparentemente infinito territorio de las islas holandesas y hasta el mismísimo protectorado alemán. ¡Cuánto los despreciaba! Engelhardt abría y cerraba y volvía a abrir la obra clave de Schlick-Eisen, Fruta y pan. Intentaba en vano leer algunos párrafos e hizo incluso algunas anotaciones con un lápiz que siempre llevaba en el bolsillo, pero en cuanto estuvieron escritas ya no las pudo descifrar. El Prinz Valdemar era un barco de vapor sólido y moderno de 3.000 toneladas que cruzaba el Océano Pacífico cada 3 semanas en su trayecto de Hong Kong a Sydney y que en su recorrido recalaba en el protectorado alemán. Más concreto, en la isla de Nueva Pomerania. Y allí, para ser más exactos, en la Bahía Blanche, en la que se encontraba la península de Gachele y en la que se había emplazado la nueva capital, Herbertshöhe. El profundo calado de aquella bahía movía a los espíritus más optimistas a elevarla a la categoría de puerto. Obviamente, Herbertshöhe no era Singapur. Consistía básicamente en 2 muelles de madera y en unas cuantas avenidas en cuadrícula en las que se encontraban, imponentes o no según cómo se miraran, las fábricas de Forsyth, Hernsheim & Co. y Barnesfield. Había además un edificio bastante más grande, el de la Yalawit Gesellschaft, una compañía de comercio de guano en Palau y Yap. Y se contaba también con una comisaría de policía, una iglesia con su pintoresco cementerio, el Hotel Fürst Bismarck, el concurrido Hotel Deutsche Hof, una capitanía de puerto, 2 o 3 tabernas, un Chinatown de poca monta, un club alemán, una pequeña clínica a cargo de los bondadosos doctores Wind y Hagen y la sede del gobernador, que dominaba la ciudad desde la cima de una suave colina. Muy al contrario que los territorios de su majestad el emperador Guillermo II en África, el protectorado alemán en el Pacífico resultaba, y en esto todos los expertos estaban de acuerdo, completamente prescindible. Los beneficios de la copra, el guano y la madreperla no alcanzaban en absoluto para sostener un reino tan grande y tan disperso por la infinitud del Océano Pacífico. Sin embargo, en la lejana Berlín se hablaba de aquellas islas como de las brillantes y costosas perlas de un collar. Aquellas colonias, entonces, tenían numerosos defensores y detractores, y eran los aún jóvenes socialdemócratas los que con más fuerza cuestionaban la relevancia de aquellas posesiones en los mares del sur. Pues bien, este es exactamente el momento del que se ocupará esta crónica. Pero para poder contarla es necesario considerar también el futuro, puesto que la historia se desarrolla a principios del siglo XX, que hasta un poco antes de su mitad parecía destinado a ser el siglo de los alemanes, el siglo en que Alemania lograría alcanzar su merecido lugar predominante en el mundo. Así, desde luego, parecía desde la perspectiva de los pocos años transcurridos a partir del cambio de siglo. Y como representante de todo ello se contará la historia de un solo alemán, de un romántico, que como tantos de su especie era un artista frustrado. Si a veces pueden verse parecidos con otro alemán romántico y vegetariano que aún estaba por darse a conocer, y que quizá hubiera preferido no apartarse de su caballete, esa es la intención, declarada y razonablemente, más bien totalmente lógica. En este momento, el segundo es aún un muchacho lleno de granos y un poco excéntrico que recibe innumerables bofetadas paternas. Pero paciencia, ya crecerá. Bueno, hola a todo el mundo, no sé si se oye bien, creo que sí. Primero quiero disculparme para todos aquellos que un poco confusos y quizá esperanzados hayan venido aquí a ver a Melendi. Ramón Melendi, muy mal afortunadamente, no soy yo, ya me gustaría serlo y haber tenido un disco de superventas, pero no lo soy. Y bueno, para suplir esa falta de fama y de gloria artística, voy a intentar leer estos míseros relatos que están basados en gran parte en hechos reales que me sucedieron a mí. Este primero, que durará unos 10 minutos, lo digo ya para que os vayáis concienciando y el aburrimiento nos domine, espero que os guste y me sucedió hace muy poco, así que bueno, a ver. Se titula Séptimo, no robarás, y bueno, viene con una pequeña dedicatoria al gremio de taxistas y a Faber-Castell, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Cualquiera que me conozca puede asegurar que no soy el tipo de persona que mataría a alguien. Preguntad, ya veréis. Os dirán que me gusta la música, la literatura, la fiesta, que siempre estoy de buen humor, que soy un buen rollista, que no llevo en mí esa rabia, esas agallas que hacen falta a la hora de la verdad para llevarse a alguien a la tumba. Oh, ni los amigos lo conocen a uno en esta vida. Me giré demasiado tarde como para verles la cara, pero pude olerlos. Pude sentir que mientras yo bailaba en el podio, Justice del primer disco, que hasta me sabía la letra, algún hijo puta, imbuido por una espiral de bajeza moral que le revolvía el pecho, me sustraía discretamente la chaqueta. Larga hasta la rodilla y marrón, la prenda en cuestión no era una cualquiera, por desgracia para el cleptómano. ¿Lo hubiera hecho de haberlo sabido? ¿Lo hubiera hecho de saber que me la regaló mi madre, de cuando ella era joven, y que llevaba en el bolsillo mi boli de los mejores días y el móvil que había comprado la semana anterior? Podría arguirse, quizá, que sí, que todo robo, pequeño o grande, constituye un lapsus de la inteligencia, y que, falto de ella, cualquier loco se dejaría matar por mí en aras de satisfacer esa soberanía de la estupidez o ese instinto de encabronar el mundo. ¡Oh! Pero benditos sean los taxistas justicieros y castigados los chorizos descuidados que dejan pistas en el asiento trasero como irrevocables sentencias a pena capital. Si hubo héroe alguno en todo esto, ciertamente fue un conductor profesional trabajando a las 6 de la mañana. Pero antes de él hubo baile, etílico baile de electrónica rozando caderas sin cara. Hubo puñetazos de rabia en la pared del baño y chupitos de ansia o de consuelo. Hubo una vuelta a casa bajo la lluvia, en manga corta, tras haber mirado cada perchero de la discoteca, retado a todos y hasta a mí mismo. «Oye, ¿tú sabes dar bien puñetazos? Dame uno, venga», le dije a un calvo, listo para despeñarme por el ciclón de pérdida y autodestrucción. Hubo un florilegio de insultos en el casco viejo de camino a casa. Y más tarde, zambullido en la cama, vestido, la boca manchada de tomate frito por el cuscús apresurado que tragué como para sobrevivir un día más, como para no desfallecer en las 8 horas de sueño que me esperaban antes de que la luz y la resaca, sobre todo la resaca, me alzaran del colchón como un doloroso helio en el cerebro, listo para recuperar lo que era mío. A las 12:30 llamé a mi móvil y no me cogieron, pero daba tono. Segundos después, la pantalla del fijo se iluminó con mi número en llamada entrante. Quedamos en el Gran Hotel, me dijo la voz con barba de un taxista que me tuteaba. Date prisa, advirtió, único testigo de mi presa y quien al parecer había rescatado mi móvil, en busca acaso de una recompensa económica o, como ha de pensarse en los días menos cínicos, deseoso de arreglar un poco el cosmos a base de ética y altruismo. Eran tres las idiotas que, dirigidas a Villamayor, no consiguieron poner una neurona en común para acordarse de no perder su botín, borrachas en el taxi hacia casa. Dicen que la curiosidad mató al gato. Todo parece indicar que murió en realidad por imbécil y por descuidado. Lo mío fue llegar y besar el santo, la santa, diosa, mejor dicho, némesis, divinidad de la justicia retributiva. Recuperar el móvil de las manos del señor conductor no me costó nada. Conseguir la dirección de las chicas, 20 euros. Chaqueta no tengo ninguna, aquí solo había esto, lo siento, majo. No se preocupe. Oiga, si me lleva a su domicilio, le pago la carrera. Es que no me acuerdo de dónde era. Una mirada incómoda, un silencio miedoso. Lo tendría que mirar en el registro y... Mire, yo le pago el doble del trayecto, ¿de acuerdo? Hágame el favor. Bueno, pero yo no quiero verme en nada, ¿eh? Me exigió inseguro. ¿En qué te vas a ver, piloto con P mayúscula, si te menciono aquí ahora solo para colmarte de gloria? En el buzón figuraban sus tres nombres. Tres, como las tres furias griegas vengadoras de la injusticia. A una por el móvil, a otra por la chaqueta y a otra por el bolígrafo. Llamé al timbre. Qué gloriosa sensación la de ser observado en el portero automático, sabiéndome tan desconocido para ellas, en el frío de la mañana, de resaca, despeinado, cubierto de ese extraño atractivo físico que desprende la serenidad del asesino. Es difícil aceptar que el cerebro humano se revela mejor, más lúcido y brillante, en situaciones de mayor deshumanización, pero así sucede. Todo el mundo sabe que las guerras se llevan de largo el título a mejor factor para el desarrollo humano. El amor no inventó internet, ni los aviones, ni el nylon, ni me permitió a mí entrar en el cuarto B aquel mediodía a vestir de gala a la madre justicia. ¿Está Diana? Pregunté indagando, rogándole a la suerte, con el plan a medio confeccionar. No, ahora no. El azar sonríe, amigos, cuando le vienen gana. ¿Quién es? Soy Tomás, un compañero suyo, que habíamos quedado ahora las dos para hablar de un trabajo que hacemos juntos. Ah, bueno, ¿pero habíais quedado ya aquí? Sí, sí. ¿Y quieres subir? Bueno, es que habíamos quedado y tal. Bueno, venga, pues pasa, pasa, ella estará al llegar, digo yo. María y Jennifer eran encantadoras. En esos pijamas infantiles, siempre azulados y con azulitos, la forma de cada nalga se delineaba por la distancia entre una y otra redondez en una mezcla de cursilería y morbo. Me senté en el sofá. Me invitaron a una Coca-Cola. Es sorprendente lo ciego, ingenuo e idiota que resulta uno, visto desde fuera, cuando cocina merluza al limón, escucha maná en la cocina y tiene al fin de sus días sonriendo, tranquilo, en el salón. En la mesa, qué bello avistamiento. Una chaqueta doblada y un bolígrafo. Quien hubiera contado, entre los inconvenientes de vivir en un Zulu para estudiantes, la falta de espacio para esconder como es debido las pruebas de un crimen. Aunque en el mal del medio ya daba igual, vuelta atrás no les quedaba. Lo bueno es que ahora, cuando llegara Diana, me ahorraba la parte más palabrera. Nada más elegante que tres estocadas libres con un Faber-Castell color negro, ¿no? Pareciera que hasta el homicida más ocasional guarda una pequeña deuda con la industria alemana. Sus productos son de una calidad apabullante. Por un momento me sentí mal por ellas. Después pensé en Faber-Castell. No fuera a ser que el escándalo les hiciera publicidad negativa y prohibieran subirlos a los aviones o algo así, que yo no les deseaba ningún mal a los manufacturadores de bolígrafos o como se llamaran. Además, sus productos son de fabricación ecológica. Esperé que no les sentara mal. Mi extrapolación de su producto, digo. ¡Cling! El temporizador del horno saltó con su ruidito latoso. La merluza ya estaba lista y, acto seguido, la cerradura rugió y vi el perfil de Diana hacerse un hueco por el quicio de la puerta. ¡Ay, ya estoy aquí! ¡Qué bien huele, Mari! Mis tres queridas reunidas en la cocina, agarré el bolígrafo, entorné el perfecto mecanismo para sacar la punta metálica, húmeda y ávida de tinta, y me dirigí a la cocina. Ha venido un compañero tuyo a lo del trabajo. Está en el salón esperándote, tía, que siempre haces esperar. No pasa nada, ya estoy aquí, dije. Y mientras sus miradas, en un efecto dominó de confusión y miedo a lo más absoluto, entendían todo o no entendían absolutamente nada, firmé mi mejor obra, la más viva, la más limpia y quién sabe, quizá la última obra maestra. La facilidad del todo me dejó anonadado. Cuán sencillo y natural soltar tres puntos como quien firma un autógrafo o da un cierre a su más espléndido párrafo. Me dio pena, en un primer instante, no poder dejar constancia de mi autoría. Bah, las mejores contribuciones de la historia son anónimas, pensé luego. La merluza, con toda seguridad, sigue siendo la mejor que he probado en la vida. Bueno, pues yo tenía un texto ahí que iba a leer, pero un texto un tanto turbador y por no joder el buen rollo que se está generando aquí. También habla de asesinatos y cosas, pero en este caso no hacen gracia. Voy a tratar de recordar un par de microrrelatos, y esto sí que lo hago de memoria, así que os pido un poco de comprensión en caso de que se haga algún tipo de pausa incómoda. Siempre podemos llenarla con un formal aplauso amable y a mí me reconfortará, vaya. ¿Puedo tocarte una teta?, le pregunté. Bueno, pero la izquierda, la derecha ya la tengo apalabrada. ¿Qué quieres decir, por Dios? Es decir, o las dos o ninguna. Y por ser codicioso, me quedé sin mi chica y sin la única teta que quedaba disponible. Gracias. Ese era uno. Y el otro dice así. Es un microrelato que escribí para un concurso de novela negra. Y dice así. La sangre sobre la nieve es más roja. Debería haberse puesto los guantes gruesos, pensaba, pero ahora la sangre caía desde su mano y se coagulaba inmediatamente al llegar a la nieve. El cuchillo, pensó, tengo que recuperarlo, el cuchillo, pero ya era demasiado tarde. El ruso ya lo tenía entre las manos. ¿Dónde está el gordo?, le espetó. Pensaba que tú lo sabías. No juegues conmigo, no estoy jugando contigo. Por eso te ataqué, yo también le estoy buscando. El ruso chasqueó la lengua. Le devolvió el cuchillo. Parece entonces que alguien nos la ha jugado. Vámonos antes de que vengan a por nosotros. Pero ya era tarde, ya habían venido. Quien les disparó sabía perfectamente lo que hacía. Quería que murieran despacio. El gordo se acercó con su trineo. Bajó cargando de nuevo la escopeta. Y les espetó, caza recompensas, siempre igual. Antes de morir, pudo ver cómo uno de los renos se acercaba a olisquear la sangre. Y entonces comprendió por qué decían que Rudolf tenía la nariz roja. Bueno, esta vez voy a leer una cosa más corta, que nada, tiene que durar un par de minutillos o tres, y que también está inspirada en hechos reales. Esta vez no maté a nadie, y no me robaron ningún boli, que es lo que más me jode. Y bueno, lo recuerdo con cariño al buen hombre, la verdad. El relato se titula El día que conocí al hombre que no sabía qué era la literatura. Y dice así. El día que conocí al hombre que no sabía qué era la literatura, estaba yo trabajando detrás de la barra de un bar. Era ese momento del Lóbrega vacuidad, acabado ya el pase de las comidas y cerrada la cocina, en el que el camarero empieza a reflexionar sobre cómo ha ido el día y luego cómo ha ido la semana, hasta divagar a cómo va a mantener el negocio y así hasta pensar en la vida misma, al son del fino paño blanco con el que seca las copas recién fregadas, presagio de tribulación venidera, y las coloca de nuevo en la estantería. Fue en esas cuando entró un hombre mayor, bien entrado en sus 60, erguido y escuálido al bajar las escaleras con un seco saludo para sentarse en el taburete frente a la barra. Tratando de disimular el estado, mezcla de profunda reflexión y soberano aburrimiento en el que me encontraba, me vi rápido en servirle una caña y ponérsela delante. Allí, el pequeño hombre de gafas de culo de vaso, abrigo verde a lo Félix Rodríguez de la Fuente y oscura cabeza engominada, se encendió un ducados negro y empezó a ojearlo todo. A solas con él ante la intemperie del local, húmedo y alargado, la conversación se auguraba inminente. Oye, chico, este bar que es de tus padres, ¿no? Lo digo porque siendo tan joven... Sí, es de mi madre. ¿Y tú eres de aquí?, prosiguió el tío Fisgón. No, yo... No, abrevié. Solo vengo los veranos para ayudar un poco. Ah, ya. Porque tú, ¿qué es lo que haces? ¿Estudiar? Sí, sí, añadía galope entre el desinterés absoluto y los nervios por cortar el silencio. ¿Pero estudios de qué? ¿De literatura?, le espeté, levantando las cejas y mirándole a los ojos. Ah, vale. Bajé la cabeza y contemplé las copas que restaban en la palangana del fregadero. Me encorvé, abrí el grifo y empecé a frotar una. Al poco, levanté la vista hacia él. Pero vamos, ¿eso de literatura qué es?, dijo después de un espumoso trago. Una amalgama de ideas me asediaron al enderezarme, incrédulo frente a la seriedad de la pregunta. Risum teneatis, contén la risa. Dios, ¿qué decir ahora? ¿Recurrir a Becker? Literatura eres tú, colibricito mío. No, mejor no, por más que sea cierto que mire este relato. A estela de esta primera reacción, un agrio sentimiento me conmovió. La decadencia universal plasmada en la figura de un rústico campechano. Achaques clasistas de un intelectual hoy de adolescente. ¿O no? Inconscientemente dejé las copas y me situé frente a él, aún confuso, y pensé muy fuerte durante un segundo, hice de tripas corazón y dije, la literatura son los libros. Ah, eso es, ¿no? Pero escribirlos o leerlos, dices. Ambas cosas, aseguré, ganando en profundidad. Hay que leer mucho y luego el que quiere y puede, escribe. Y así, grosso modo, se cerró la conversación, dejando tras de sí un gran silencio y un bebedor pensativo, codo en barra y puño en barbilla, fabulando agudo y perspicaz qué ideas escribiría yo, que seguro que escribía algo de literatura de esa. Pagó, soltó un bueno venga y se marchó, hasta receloso. Pues en este segundo fragmento también hay un encuentro parecido a este, porque nuestro buen August Engelhardt se va a ver arrastrado a comer en el salón de primera clase con uno de estos plantadores, al que además, como hobby, le gusta matar aves del paraíso y arrancarles las plumas, mientras están vivas, para venderlas en Nueva York. Así que esto ya se lo ha contado a August, os podéis imaginar en qué estado se encuentra el pobre vegetariano. Un hombre en traje de explorador y anteojos se le acercó. Un tipo que, aunque gordo, no parecía tan tosco como sus colegas. Engelhardt se sintió al instante invadido por una timidez casi enfermiza que lo atenazaba siempre que se encontraba en presencia de personas totalmente convencidas de la idoneidad de todo lo que son y de todo lo que hacen. Hartmut Otto era una persona moralista en el más estricto sentido de la palabra. Y si bien su moralidad había logrado adaptarse al siglo recientemente acabado, mostraba muy poca comprensión hacia los nuevos tiempos que ahora comenzaban y que tenían en August Engelhardt un protagonista indiscutible. Claro que este cazador de aves del paraíso había leído a naturalistas de ideas progresistas como Alfred Russel Wallace, Lamarck o Darwin, y es más, los había leído con gran atención en cuanto a sus trabajos taxonómicos. Pero no solo no creía en la modernidad como proceso acumulativo, sino que además era totalmente incapaz de reconocer y aceptar a un espíritu radical, como lo habían sido Wallace y Darwin, por otra parte. Incluso aunque de forma casual se lo hubiera encontrado frente a frente, como ahora en esta travesía marítima. Ya solo el vegetarianismo de Engelhardt le parecía suficiente anatema. Engelhardt se dejó llevar de mala gana al salón de primera clase. Allí se le sirvió, siguiendo un gesto de Otto al camarero malayo y completamente en contra de sus costumbres alimenticias, un plato de humeante pasta con una costilla de cerdo, todo ello nadando en abundante salsa. Engelhardt contempló con indisimulado asco aquel trozo de carne con manchas azul irisado en los bordes y acostado en una cama de pasta. Otto, que en el fondo era un hombre de buen carácter, pensó que su acompañante se sentía un poco incómodo, puesto que como pasajero de segunda clase quizás se preguntaba cómo iba a pagar aquel almuerzo servido ahora tan extravagante. Así que le indicó que la chuleta corría de su cuenta. Insisto, insisto, por favor. A lo que Engelhardt contestó muy educadamente, pero con toda la firmeza de sus convicciones y las de Schopenhauer y las de Emerson, que se lo agradecía mucho, pero que era vegetariano en general y frugívoro en particular, y sugirió pedir una ensalada sin aliñar, sin pimienta y sin sal. El comerciante de aves se quedó de piedra. Colocó de nuevo los cubiertos que un segundo antes blandía ya en el aire a derecha e izquierda. Tragó saliva, se pasó la servilleta por el labio superior y el bigote y después rompió en estentóreas carcajadas que parecían ladridos o balidos. Se le saltaban las lágrimas, la servilleta se le cayó al suelo, un plato se rompió en mil pedazos y de tanto repetir las palabras ensalada y frugívoro, se puso de un morado que hizo temer lo peor. Mientras alguien que se había levantado velozmente de la mesa de al lado le propinaba a Otto fuertes golpes en la espalda para hacerle escupir el supuesto huesecillo atascado en su tráquea, August Engelhardt permanecía sentado, mirando al suelo y moviendo maniáticamente el pie izquierdo, con su sandalia atada por encima del tobillo. Un cocinero chino entró corriendo en el salón con un cucharón goteante aún en la mano. Pronto se crearon dos facciones que comenzaron una agria polémica. De entre el tumulto, Engelhardt distinguía algunas frases. Primero discutieron su derecho, el de Engelhardt, a rechazar el consumo de carne. Y luego el asunto derivó hacia los salvajes. Si es que, como decía el dueño de una plantación, aún se los podía denominar así. O es que ya habían llegado al extremo de que un alemán del protectorado no pudiera hacer distinciones entre un canaco y un renano. La contraparte argumentaba que había que estar contento de contar aún con productos vegetales, ahora que en muchas partes de la colonia se volvía a practicar la antropofagia. Y eso a pesar de los draconianos castigos que se habían tenido que imponer a los salvajes para disuadirlos. ¡Tontería! ¡Siempre con lo mismo! Gritaron los oponentes. Que no, que es cierto! Hace 4 meses se comieron un sacerdote en la isla de Tumleo, ahí donde las hermanas misioneras de Styler. La carne que no se comieron, la salaron y la embarcaron para venderla en las Indias Orientales holandesas. Engelhardt se sentía desbordado por la vergüenza. Primero empalideció y luego enrojeció y finalmente decidió abandonar aquel salón abominable. Puso la servilleta en la mesa, la dobló cuidadosamente y le dio las gracias a Hartmut Otto en voz baja y casi imperceptible, pero eso así, sin un asomo de ironía. Sin embargo, tuvo que librarse con una ruda sacudida de un plantador que quiso retenerlo agarrándolo del brazo. En pocos pasos atravesó el salón y ganó la puerta que llevaba directamente a la cubierta. Allí se paró, nervioso, y se pasó las manos por la frente. Y mientras respiraba el húmedo aire tropical, preguntándose si debía apoyarse en la pared, pero desechando la idea por encontrar la propia de un pusilánime, se apoderó de él una insondable tristeza, mucho más profunda que ninguna que hubiese experimentado jamás en casa, en Franconia. Aquí estaba rodeado de personas espantosas, de embrutecidos e insensibles bárbaros. Bueno, siento repetirme tanto, espero no ser indigesto. Yo con esto ya termino y luego la cosa sigue. Voy a leer otro relato que viene siendo igual de largo que el anterior, perdón, que el primero, es decir, unos 10 minutillos. También lo digo, pues bueno, el que avisa no es traidor. Y bueno, esto también está basado en una experiencia real en Fátima, que es un sitio que os recomiendo a todos, muy pintoresco. Y bueno, se titula Harry Sue versus la imposibilidad del amor y dice así: Luis, no te me duermas. Sin duda, él pertenecía a otro mundo. El hecho de que estuviese allí era casual, circunstancial. Lo que no lo era era el amor, la pasión humana, y eso es lo que Harry Sue había encontrado en Fátima: verdadera pasión, la consumación de su yo interior reflejada en otra persona, en ella. La famosa media naranja, que aun sin saber que provenía de Platón y su metafísica, él acababa de replantearse como un concepto elevadísimo, rodeado de una obra humana y espiritual que nunca antes se había imaginado. La inmensa plaza estaba presidida a uno y otro lado por sendas iglesias. Una moderna, baja y ancha, con una forma que recordaba más a un anfiteatro o a un parlamento. La otra, más clásica, aunque construida en 1917, era la que más impresionaba a los turistas. A Harry también. En el fondo, era el gusto estético al que todos estaban acostumbrados. Alta y puntiaguda, con su reloj y sus incrustaciones en oro y de una piedra blanquecina, había sido construida con donaciones de la comunidad cristiana. Y es que aquella plaza era ni más ni menos donde la Virgen María, en el año de la Revolución Bolchevique, pero en un Portugal de otra era, rural y bucólico, se les había aparecido a 3 hermanos pastorcillos. No por otra razón era Fátima una de las capitales internacionales de peregrinaje religioso. Cruzando la plaza por la noche, Harry miraba hacia todos los lados y gesticulaba rápido, su cuerpo un bamboleo casi gracioso. Toda su mente y su energía estaban centradas en un propósito: encontrarlo. ¿Pero dónde? A Sophie la había conocido hacía apenas unas 48 horas. Al bajarse del avión, buscó el cartel de su agencia de viajes a la salida y allí, entre el grupo de compañeros de vacaciones, la encontró. El primer día, la química entre los dos había sido, a ojos de Harry, bastante limitada, si no nula. Pero nada es nulo, como él empezaría a descubrir, cuando se cruzan miradas furtivas, de deseo y de admiración, y cuando ambos piensan en lo mismo al llegar en su habitación, a su habitación de hotel. ¡Oh, el otro! Al tirarse en las camas queen size después de cenar, recordó la una cómo él había comido con exquisita delicadeza el menú del restaurante, que había pedido vegetariano, y el otro cómo ella había sonreído mientras le servía el vino a los demás, sus rizos de Art Nouveau haciéndola mágica y real, como salida de un cuadro de Alphonse Mucha. Ahora ella esperaba en el hotel, pensando en él, de nuevo tumbada en la cama. Solo que esta vez al otro lado del pasillo, en la cama de Harry. La oscuridad de Fátima era azul oscuro, la luz de las farolas amarilla, y se expandía por la calle siguiendo a Harry como la estela lentísima de una luciérnaga. ¿Dónde preguntar? Su portugués era un fracaso, aunque, peor aún, con los nervios que llevaba encima, ni el inglés iba a serle de mucha ayuda. La vergüenza lo inundaba. En la calle solo aparecían tiendas de souvenirs religiosos, que a Harry le parecían la misma y única virgen de porcelana repetida hasta el delirio en los escaparates de cada bazar. La gente por la calle rezaba. Un tumulto con velas alzadas se arrancó de repente a cantar Ave María, al son de las campanas de la catedral. Como mucho, la población de Fátima en invierno era de 9.000 personas, pero aquel sitio era definitivamente el mayor hervidero de fe. Harry no dejaba de imaginarse a Sophie, sus redondos ojos azules, sus pómulos perfectos, sus mofletes color burdeos. Descubrirla había sido lo más humano que le había pasado en la vida. Pero también, o precisamente por eso, qué nervios, qué prueba. Si arruinaba la situación, no sería capaz de perdonárselo. No dejaba de parecerle una enorme y cruel ironía que su única oportunidad de culminación en la vida, enmarcada en forma de Dona Angelicata, se le presentara en un viaje turístico frustrado hacia Porto, con todo el grupo atascado y matando el tiempo como se podía entre el fervor católico de Fátima. Con ella, en 2 días, había logrado encajar más piezas del puzzle de las que había hecho en sus 36 años. De hecho, él ni siquiera había discurrido que la vida era como un puzzle en esos 36 años. Ahora se había visto por primera vez reflejado en otra persona. Había entendido en ella que había una esencia humana común a todos. Y no solo eso, sino que esa esencia era tan poderosa que le permitía amar como nunca antes, ver como jamás había visto. Y, por encima de todo, que aquella a la que quería amar como nunca y para siempre era Sophie. En cuanto a lo de la habitación, era ella la que se lo había pedido, con esa voz que sonaba siempre natural, como si pronunciase las palabras imprescindibles a cada momento para que la vida y el cosmos entero siguiesen adelante y evitar el cataclismo. Era ella la que la había besado con sinceridad después de la segunda copa de vino en el bar del hotel. Él la evocaba una y otra vez y haciendo bellísima sobre el edredón, dispuesta. Iba a ser el pináculo de su idilio, una última comprobación, la paga y señal, carnal, de una larga historia de amor. Pero ahora era él quien se encontraba allí solo y desconcertado, con los nervios a flor de piel. Vio pasar a un anciano apartado y se lo preguntó. Le hizo gestos, muecas, de todo, no entendió. Frustrado, Harry siguió andando. A otra abuela, que esperó más avispada, tampoco. A la tercera bala vencida, pensó, pero nada más lejos de la verdad. La tercera, un abuelo americano, pareció entender su inglés, pero sin dejar de terminar, se escandalizó y siguió con paso firme. Desesperado, se sentó a pensar un instante en un banco de la avenida. Al levantar la cabeza de entre las manos, vislumbró a una pareja joven que caminaba. Muerto de vergüenza, se acercó y gesticuló rápido, como un mimo gracioso por las calles. Señaló al hombre y luego a la mujer y se agitó abajo y arriba y puso caras. La pareja, confundida entre la risa y la ofensa, siguió caminando, negando con la cabeza. Cerca, un hombre fumando de pie al lado de la persiana, a medio bajar de un negocio, le dijo con un fuerte acento, «Sé lo que quieres», y le indicó con el dedo índice una boca calle estrecha. Sin pensarlo 2 veces, Harry echó a andar para comprobar si encontraría la solución a sus problemas. Quizá en una farmacia o en alguna máquina. Al doblar la calle, lo único que halló fue una tenue luz rojiza a lo lejos, al final. Caminó hacia allí. Un letrero luminoso decía, Club Incontinentia. Dentro, una bombilla rosa teñía aquel pequeño antro de un tono sórdido. Aquel hombre no había entendido nada, lo había mandado a un burdel de mala muerte. Irritado y decepcionado, Harry se quedó pensando en la puerta. Al poco, vio sentido en aquel fárrago. Podía entrar, pedir uno y salir pitando. Cruzó las cortinas con ímpetu nuevo. ¿Cuál fue su sorpresa al advertir no uno, sino dos maromos, con unos apretados pantalones cortos de cuero como único atuendo, acercándose a él? ¡Horror! Harry, desconcertado y con la sonrisa del neurótico, balbució: «No, no, no, perdonad, esto ha sido un error». E hizo demanda de darse la vuelta. «Eso dicen todos, no te preocupes», le contestó uno de ellos con voz melosa, justo antes de que sintiera cuatro manos encima suyo. Harry se desprendió rápido y, mirándolos a la par que hacía espavientos con los brazos y retrocedía a pasitos, intentó explicar que tenía prisa, que ya volvería, pero no sirvió. Alguien encendió la luz de la escalera al fondo y se oyó una voz de hombre en acento de mujer decir desde lo alto: «Sube, cariño, no tengas miedo, que yo te cuido». El tiempo pareció pararse entonces. Harry, en un momento de claridad de los que se dan una vez en la vida, empezó a caminar para adelante, erguido como nunca, sus ojos fijos en la escalera. En la habitación 505, Harry pensó dos cosas. Primero, que no entendía por qué todo hotelucho o pensión numeraba las habitaciones en los 300, 400, 500, si solo tenían una maldita docena. Segundo, que tenía ante sí un musculoso tiparraco de 2 metros estirado en unas sábanas fucsia y un plan. Intentó mirarlo a los ojos, pero no pudo. Miró a las paredes, que estaban vacías y pintadas con un rosa que se iba pelando. El hombre le dijo que no hablaba inglés, pero sí lo entendía un poco. Intentó acercarse a la mesilla de noche y unos brazos colosales comenzaron a acariciarle. Se echó para atrás. Viendo cómo las dos pinzas se acercaban de nuevo, divisó rápido un cuartucho enfrente de sí. El baño. Media vida le pasó por la cabeza. Tragó saliva y le dijo, lento para que entendiese y lascivo para que obedeciese: «No, no, así no. Papi quiere que te quites la ropa, pero no aquí. Vas a ir al baño y cuando salgas te quiero ver, ya sabes, mojadito y fuerte». La fiera encuerada pensó un segundo y esbozó una sonrisa boba. «Ok, papi», dijo, con un acento afeminado que a Harry le sonó grotesco. Con él metido ya en el baño, Harry se apresuró a abrir el cajón de la mesilla de noche. «Nada, for fuck's sake», pensó, y yo no sé cómo traducírselo. Fue al otro lado de la cama y escudriñó el otro cajoncito. «Nada». Desesperado, oyendo el caer de la ropa en el baño, retiró las sábanas y las almohadas. «Nada». Finalmente se agachó. Allí estaban, la caja deseada, un pack de 12, bajo los muelles de la cama. Cogió todo, se los guardó en los bolsillos y salió disparando por la puerta. Abajo, en un tablero que hacía las veces de recepción, se abrió la cartera y dejó todo lo que tenía, $50. La sorpresa de los encargados llegó demasiado tarde. Harry, cual flechazo de Cupido, ya volaba de vuelta a su suite de amor. Lo había conseguido. Allí, en Fátima, el peor sitio en la faz de la tierra para hacerse con un condón. Se recolocó el pelo, se acomodó la camisa, suspiró y dio 2 toquecitos en la puerta. Y pensó en Dante, que hubo de bajar a los infiernos para subir al paraíso. Y en Orfeo, que también bajó y encima no le sirvió de nada. Y finalmente, al entrar en la habitación, ella esperaba tumbada y no notó nada, y fue la mejor noche de todos sus días. Días que, por lo demás, habrá de contaros otro. Bueno, pues ya os cuento el último trozo de August Engelhardt. Hay 2 partes, una en la que se cuenta qué es lo que lo lleva a marcharse a la isla y después cuando ya está allí, en la isla que se ha comprado. Pues bien, como decíamos, a bordo del Prinz Valdemar viajaba el joven August Engelhardt, natural de Núremberg, barbudo, vegetariano y nudista. Hacía algún tiempo que había publicado en Alemania un libro con el soñador título Un futuro sin preocupaciones. Y ahora se dirigía a Nueva Pomerania con el fin de adquirir terrenos para una plantación de cocoteros, sin saber aún la extensión ni dónde estarían situados. Se convertiría en plantador, pero no para enriquecerse, sino movido por la profunda convicción de que gracias a su gran idea podría cambiar para siempre un mundo que le parecía hostil, sin sentido y cruel. Tras un largo proceso en el que había ido eliminando todos los demás alimentos por considerarlos impuros, Engelhardt se había quedado con el fruto del cocotero. Era evidente, es que no había otra elección. El Cocos nucifera era, literalmente, como August había tenido que reconocer, la cima de la creación. Crecía en el lugar más alto de la palmera, vuelto hacia el sol y hacia nuestro luminoso señor. Nos proporcionaba agua, leche, aceite y una nutritiva pulpa. Era el único en la naturaleza que aportaba selenio a nuestro organismo. Con sus fibras se hacían hamacas, cuerdas y tejados. Con su tronco se construían muebles y casas enteras. De su centro se obtenía aceite para combatir la oscuridad y cuidar la piel. Incluso su cáscara vacía era un material extraordinario con el que producir cuencos, cucharas, copas o incluso botones. Y ya por último, la combustión de su cáscara no solo superaba con mucho a la de la madera tradicional, sino que además su humo era una forma fantástica de mantener alejados a moscas y mosquitos. En definitiva, el coco era la fruta perfecta. Todo aquel que se alimentara exclusivamente de ella sería igual a Dios, sería inmortal. El deseo más profundo de August Engelhardt, es más, casi su destino, era fundar una colonia de coquívoros. Se veía a la vez como profeta y como misionero. Esa era la razón de su viaje a los mares del sur, que ya habían atraído a infinidad de soñadores con su canto de sirenas del paraíso. Y ahora él ya ha conseguido que lo estafen y le vendan un islucho por una cantidad de dinero enorme, y ahora él ya está allí, ya se ha sentado. No podemos dejar de mencionar la circunstancia de que los habitantes de Cacabón no tenían la menor idea de que la pequeña isla que habitaban desde tiempos inmemoriales ya no les pertenecía a ellos, sino a aquel joven Weidmann a quien, a instancias de la gente Botkin, habían acogido amistosamente, construido una cabaña y obsequiado con frutas. Un atardecer en el que Engelhardt, cuya intención inicial no era en absoluto comportarse como el férreo monarca de la isla, volvía paseando a su cabaña después de una ronda por las selváticas colinas, lo esperaba en un claro la siguiente escena. Un muchacho había atrapado un cerdo salvaje, negro como el azabache, al que arrastraba por el rabo. Un hombre joven se les acercó y dejó caer una pesada maza de madera sobre la cabeza del cerdo, que cayó muerto en el acto con un lastimoso chillido. Entonces, tres o cuatro mujeres negras se abalanzaron sobre el animal y lo abrieron en canal con un afilado cuchillo, arrojando a un lado las vísceras y raspando concienzudamente el interior. Engelhardt, que por un lado se creía dueño y señor de la isla, y con ello también de las acciones de sus habitantes, pero que por otro quería respetar las costumbres de los nativos, avanzó resuelto hacia la mujer que manejaba el cuchillo, se lo arrebató y lo lanzó en una perfecta parábola hacia unos arbustos. Sin embargo, en esta heroica acción, resbaló con un trozo de intestino y cayó de bruces en el arenoso charco de sangre. Lo cual constituyó, dicho sea de paso, su salvación, puesto que los presentes estallaron en carcajadas ante semejante cabriola, en lugar de depararle al enclenque Weidmann el mismo destino que al cerdo. El joven de la maza ya había dado un paso hacia él. Engelhardt se levantó, empapado en sangre y limpiándose los ojos de arena enrojecida. Y se encontró con que el joven bajaba la maza, le daba entre carcajadas un fuerte apretón de manos y le propinaba con gran camaradería unas sonoras palmadas en la espalda. A partir de ese momento quedó claro que los animales se matarían en el otro lado de la isla. Engelhardt era, según se contaban unos a otros los nativos, un Weidmann mucho mejor de lo que habían pensado. Había demostrado gran valor al entrometerse, aunque eso sí, no comprendían que veía de malo en que mataran y destriparan cerdos. Todos estuvieron de acuerdo en que poseía el maná mágico, y en que podía quedarse en la isla el tiempo que le pareciese oportuno. Por eso, al día siguiente, más de 40 hombres lo esperaban a la entrada de su cabaña, y le dieron a entender, en una confusa mezcla de Kuanua, Unserdeutsch y Pidgin, que querían ponerse a su servicio. Querían trabajar para él recogiendo los cocos de las palmeras y procesándolos. Engelhardt se subió a un tronco traído por el mar y ofreció una pantomímica conferencia en la que aclaró que él en absoluto era un misionero. Agradeció su laboriosidad. Aseguró que pagaría puntualmente y afirmó que el coco y la palmera eran sagrados y que tenía la intención de alimentarse exclusivamente de ellos. Por esa razón no toleraba la presencia de la carne y exigía a sus trabajadores, aquí hizo una pausa, ¿no estaría yendo demasiado lejos? Exigía a sus trabajadores, al menos durante las horas de trabajo en la plantación, que no comieran carne de cerdo ni de gallina. Los hombres asintieron comprensivamente, puesto que el consumo de aquellos animales estaba restringido a las festividades y habitualmente tomaban por todo alimento raíz de ñame y algo de agua de coco, como el propio Engelhardt. Un hombre quiso saber si los huevos estaban permitidos y otro preguntó qué pasaba con el tabaco. ¿Y sería posible beber licores? Engelhardt se apresuró a proporcionar respuestas y tuvo la sensación de que se tomaban todo aquello un poco a broma. Después saltó del tronco mientras decía que ya estaba bien de preguntas y sus nativos parecieron acatar inmediatamente la autoridad con la que les expuso aquellas nuevas normas cavacónicas. August parecía haber superado todos sus temores de un golpe. El miedo a lo desconocido, el miedo a no tener suficiente dinero o alimento, a lo que pensaran de los demás, el miedo a resultar ridículo, a la soledad, a no ser aceptado, el miedo a equivocarse, todo aquello se había desprendido de él como las ropas que ya no llevaba o que pretendía no llevar. A veces incluso se quitaba la falda cruzada en sus paseos por la playa, a veces dubitativo y luego con mayor naturalidad. Los pantalones y las camisas le parecían símbolos de un mundo exterior superado y hacía tiempo agotado. Vivía en una inmaculada splendid isolation. Nadie se fijaba lo más mínimo en su desnudez. Tras el episodio del cerdo, lo respetaban. Siempre tenían para él un agradable saludo matutino cuando se lo encontraban por la selva y lo trataban como a uno de los suyos. No hay que olvidar que su joven pecho albergaba el mágico maná. Bueno, creo que con esto acabamos, ¿no? Voy a leer, contar realmente. Me he dejado aquí la... por si acaso se me olvida. Voy a contar un relato que hace tiempo, bueno, escribí hace tiempo. Tengo noción de que alguien que ha pasado por aquí, que es Víctor Balcells, escribió tiempo a algo parecido, y yo no a él sino a otra persona que no sé dónde lo sacó, supongo que se lo escucharía él o sería su amigo, no lo tengo muy claro. Yo escuché un relato que había hecho este hombre haciendo un montón de juegos de palabras con nombres de bebidas, y como ejercicio de estilo yo hice uno con nombres de frutas. Lo conté y gustó mucho y me vine arriba y hice otro. Esta vez con nombres de escritores. Y este es el que voy a contar, aprovechando que estoy en un foro de letras y todo el mundo va a conocer al menos al 90% de los escritores que tengo aquí puestos. Cosa que no suele pasar. Es una historia de amor también. Ella se jó tarde. Siempre lo hacía, pero ¿qué le iba a decir? Al fin y al cabo, yo era solo un escritor del 3 al 4 que me moría de hambre. No como ahora. Ahora solo me muero de viejo. El caso es que ella llegó tarde. Como cada sábado, ella vino a verme. Y nada más entrar por la puerta, se expiró. Tenemos que hablar. Yo me quedé tirso de molina. Sentí como si me hubiera caído una llosa encima. Su mirada no presagiaba nada bueno. Me sentí como un condenado a la horca. Así que esa misma noche fuimos a cenar, por el camino charla insustancial. La gran novela que yo algún día escribiría, pero sobre todo hablaba ella. Que si del niño de su prima Elvira, que estaba muy lindo. De su hermana Ángeles, que estaba con un caso. De la esposa de Pedro Muñoz, que estaba seca. Incluso de lo bien que su vecina Carmen Martín tocaba la gaita. Cuando llegamos al restaurante, Casa Paco, me detuve en el umbral, atenazado por las dudas. ¿Y si ella me abandonaba? No me sentía con fuerzas para afrontar su ausencia. Tuve ganas de salir corriendo y hacer mutis por el foro. Sin embargo, me aferré con desesperación al pombo de la puerta y finalmente entré. Pedí vino de Bodegas Lope, de Rueda. Por llevarme la contraria, ella también pidió un Lope, pero de Vega. Mientras ella comía con su hermosa bucay una ensalada de nueces, Borges, yo analizaba los pros y los contras de pedirle en matrimonio, en un desesperado intento por conservarla. Pero finalmente me contuve, haciendo gala de un autocontrol hasta entonces insólito en mi persona. Hablamos de cuando nos conocimos. Por aquel entonces yo trabajaba en la casona de su tío Alejandro. Un tipo raro su tío, ¿eh? No os creáis. En la chimenea tenía un calderón bajo la maqueta de una barca que yo fregaba cuando ella entró en la sala. Estaba radiante, con su sonrisa como de musa. Y yo allí, con mi estropajo, me quedé totalmente azorinado. Ella se rió. No te sofocles, me dijo. Nos acercamos y me besó. Fueron 3 semanas de ensueño, 3 semanas en las que yo le regalaba el torrente Ballester de mi amor. Hasta que se enteró su tío, claro. Se enteró su tío y me moliera a palos. Me hizo una brecha y un moratín. Me dejó un dedo machado. Mis amigos de por aquel entonces, Víctor y Hugo, me recomendaron denunciar, pero a mí me daba igual, ella me amaba, no necesitaba nada más. Volvamos a la cena, ella fue un momento al baño. Sobre la mesa había dejado su móvil, sonó, era un mensaje. Lo leí. Quiero verte y reverte. Firmado Arturo Pérez. ¡Maldita sea! ¡Me has dado matute, Ana María! Le grité esgrimiendo ante ella el cuerpo del delito. ¿Puedo explicarlo? Gimió ella. ¿Puedo explicarlo? No hay nada que explicar, Ana María. ¡Pentefalet, Ana María! ¡Pentefalet! Y mirándola con mi mejor mirada de desdén, me fui pirandelo. Rodé de verso en verso, de bar en bar. Borracho y goiti solo. Como un ciudadano anónimo. Sabía que nuestra relación había llegado a su fin. Y es que, en definitiva, qué zorra era, ¿eh? ¡Neruda zorra estaba hecha! Gritaba por las calles, subido al carro de la desesperación. Hasta que un mendigo que dormitaba en un parque me gritó, ¡pero qué Dickens! ¡Qué Dickens, hombre! ¡Cállate, hombre! Y así hasta que finalmente caí redondo en la cela. Volví a mi casa al día siguiente, deliberando acerca de lo ocurrido, apestando alcohol y a Kafka de perro. Nunca más supe de ella. Yo la amaba, sí, pero así es la vida. A veces se gaiman y a veces se pierde. Desde entonces entretuve mis días jugando a la baroja, esperando a ver quién viene a jugar una muno más. Y Corín Tellado, esta historia se ha acabado. Gracias. Bueno, pues con esto acabamos. Habíamos pensado que este fuera el último Como lo oyes de la temporada, pero luego apareció por ahí Miguel Sánchez con ayuda de María López y se les ocurrió una idea que igual hacemos, que es reunir a todos los que han leído este año y hacer una última lectura con todos los que podamos en mayo. No sé cómo lo veis, lo digo por los que habéis estado ya, cuyas caras veo. Pues si os apetece podemos hacer eso en mayo, con lo cual solo me despido hasta mayo, pero todos tenéis que prometer que la próxima vez traeréis un amigo. Pues entonces hasta mayo, gracias por haber venido, gracias a los que han leído y nada, pues eso, nos vemos en mayo. Bueno, yo antes de que os vayáis solo quiero decir una cosa, que no lo he dicho antes. Yo quiero agradecer a Claudia y a la Facultad de Traducción que deje este foro y organice esto, porque no es algo que pase todos los días y a veces no es fácil conseguir un sitio donde uno pueda venir a exponer sus textos y estas cosas, así que yo creo que ellos también se merecen un aplauso y mi agradecimiento personal por lo menos. Gracias.